Sukiyaki, akeya kasade te ila duse heisa que nos sirvió y nos cantó cuando en Tokio te encontré. Sukiyaki, sukiyaki, todo aquel rito ancestral y el ambiente extraño nos cautivó, nos embrujó como en un canto oriental. Legua al pasear bajo almendros en flor, yo te confesé cuánto ansiaba tu amor. Sukiyaki, sukiyaki, aquella casa de té y la dulce geisha, todo el rubor de nuestro amor. Cuando en Tokio tiempo sirvió y nos cantó cuando en Tokio te encontré. Luego al pasear bajo almendros en flor, yo te confesé cuánto ansiaba tu amor. Sukiyaki, sukiyaki, aquella casa de té y la dulce geisha, todo el rubor de nuestro amor, cuando en Tokio te encontré. Sirvió.